Ok, presentación. Ahí va, un gran anuncio, algo rimbombante. Ah, como que explota todo así, una explosión. Y ahí, como que entramos nosotros y... Año 10, un año de estrenos, 10 puntos. Nos vas a dar tu máxima puntuación. Pero, ¿sabes lo que? Dale un poco más de vigor, de potencia, no sé, le falta algo, un poco más de punch. Pase, vivan. Su mejor experiencia de rock. Ah, no, para mí tenemos que hacer algo un poco más maduro, más desde la experiencia, desde la trayectoria, ¿no? Bienvenidos a una nueva función del Cínico de la Farándula. No sé, yo como que no me siento muy representada. Algo más transgresor, más revolucionario, innovador, digamos. Entonces, con este aplauso tenés un... Para. Estás cansado, querés frenar un poco, me parece que no lo estás haciendo bien. Muchachos, perdón que los interrumpa. Yo sé que ustedes son muy cuidadosos con la estética, con la producción, con el Dolby Hi-Fi Surround 7, pero ya hace 7 horas que estamos trabajando y probando diferentes efectos y cositas. Fíjense que se me está haciendo el 192. Sí, van viendo. Y ahora, con ustedes, muy buenas tardes para todos, señoras y señores oyentes de este hermoso programa que estamos disfrutando en esta tarde, que estamos comenzando a compartir. Yo, mi persona, en cuerpo y alma, frente a mis dos compañeros, más que compañeros, amigos. ¿Qué digo amigos? Hermanos, ya de la vida. Que tan contento me pone volver a verlos otra vez después de una semana en la que han pasado tantas cosas, ¿verdad? Bueno. Y una de esas cosas es el ring del teléfono, ¿verdad? Bueno, yo te dejo que atienda, sale y arrancamos. ¿Cómo anda, Flo? Y acá estamos, tranquilamente, y estaba prestando la atención a Ale lo que decía, ¿no? Sí, porque sí. Digamos que lo trajimos de nuevo, no lo queríamos, no queríamos perderlo. No, yo lo que le iba a decir a Ale era que realmente estaba muy contento de volver a verlo. Y sobre todo eso, de seguir viéndote. Sí, yo también, de seguir viendo y de seguir viendo cosas, cosas. Claro, de seguir viendo al mundo. Señores, la inseguridad ha llegado a la radio, ha llegado al Codeo. No somos una burbuja fuera de la sociedad, no somos una burbuja fuera de esta... cotidianidad, esta realidad que nos toca vivir hoy en Uruguay. Señores, sí. El delito, la violencia, el choreo, el gran juego de la vida ha llegado al Codeo. Por suerte llegó y se fue. Llegó y se fue. No llegó a llegar y se fue. No llegó a llegar y se fue. Sí, realmente, Quique, bueno, son muy atinadas las palabras que acabas de esgrimir, ¿verdad? Y sí, bueno, efectivamente, le quiero contar a toda la audiencia que no se preocupen, que bueno, que estoy bien, que estoy entre ustedes todavía. Pero digamos, ¿tuviste un momento en donde lo dudaste de si ibas a volver a estar acá o no? Tuve un momento en el que realmente fue crudo. Fue crudo porque vi venir a dos personas... que se me abalanzaron y fue un poco complicado, ¿no? Yo estando en la calle manejando un birrodado, qué buen término. Aparte, ese te digo que es casi de denuncia cuando vas a la comisaría. Claro, sí. Y el birrodado entonces marca, no, era una Primo Zuccotti. Claro, claro, era una Tutas, ¿se acordás? Una Graciela, una ondina. Bueno, iba manejando mi birrodado cuando delante mío visualizo dos personas, ¿no? Jóvenes masculinos. Dos jóvenes masculinos, menores, te podría decir que menores. Caucásicos. Caucásicos, sí, menores. Y bueno, me vi realmente en un momento en el que pensé que no la contaba, porque se me. Bueno, yo estoy manejando. Por la calle, miro al otro extremo de la calle, adelante, caminando en el mismo sentido que iba yo. Muy próximos a ti. no tan próximos, pero yo me les iba aproximando. Y ellos, y bueno, cuando veo que ellos estaban ahí adelante y que habían corrido para como adelantárseme un poco más, empecé a suponer que era probable que tú fueras la presa. Que yo fuera su próxima presa, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me gustaría que lo contaras más como lo haría este. ¿Cómo es? El que cuenta. Pará, Flo, tomate ese té de memoria que te dejamos ahí en la cocina. ¿Cómo es el apellido o el nombre del que cuenta las cosas en voces anónimas? Las historias. Ganduglia. No. Y me es imposible. A lo nano fola. Los menores. Dos menores. Corrían. Alejandro, caminaba la bici. Yo, por la calle. En un momento. Yo. Te abordan. Viendo la situación venir hacia mí, viendo que esa situación no me iba a ser ajena, viendo que esa historia se iba tantas veces repetida se iba a repetir, pero esta vez en mi carne, mi piel. Contigo como protagonista. Conmigo como protagonista y como testigo en primera fila. Y dije, me les voy a acercar porque yo estaba en un extremo de la calle. Entonces dije, me les voy a acercar de manera que después yo pueda dar el volantazo para el otro lado. Yo quiero decirte así, porque si ellos se me esperan, se me iban a tirar arriba, yo quiero decirte iban a ir cosa, a tomar la calle. La otra vez cuando me lo contaste esto, tus palabras eran tan sentidas, traían consigo tanta carga de adrenalina, de suspiro por el mal momento que te hicieron vivir, que no quise interrumpirte y ni siquiera pude llegar a razonarlo del todo. Pero después, repasando tus palabras, y ahora que lo estás volviendo a contar, no entendí ese movimiento, por qué te acercaste a ellos hacia el costado de ellos de la calle. Porque yo noto que tú pudiste prever que algo se avecinaba. Y yo creo que en ese caso hubiera tomado otras alternativas. Por ejemplo, ir para atrás. Por ejemplo, ir para atrás. Que fue lo primero que le dije. Otra era, bueno, es ahora el momento de que se destape el Lance Armstrong que llegó adentro. Claro. El Federico Moreira. El Miguel Indurain. El contador dopado. Sí, que ese es más parecido a vos. ¿Por qué no un Milton Winan? Y yo digo, o le meto pata y esto lo zafo rápido, o doy vuelta y de esto ni siquiera me entero. Para mí no la pensó en el momento. No, yo te iba a decir una cosa que en realidad, por un poco la costumbre de andar a la calle, uno más o menos piensa de que sabe cómo son estas cosas, de que hay dos adelante, pero no sabés cuántos hay atrás. No, eso es verdad, claro. Entonces yo puedo dar la vuelta, y máxime cuando los vi corriendo antes. Entonces, bueno, eran dos esos. Quizá había alguno atrás. Si yo daba la vuelta, capaz me estaba esperando alguno atrás. Entonces, era un poco eso y otro poco que me les acerco hacia el extremo que estaban ellos a la calle, porque si yo seguía por el otro extremo, era muy probable que ellos tomaran ya la mitad de la calle, porque eran dos, y me fuera mucho más difícil escaparles. Entonces, tomé como para que ellos pensaran que yo iba cerca de ellos y iban a decir, ah, este idiota se nos está acercando, nos está haciendo el trabajo mucho más fácil. Cuando en realidad, yo cuando vi que se me iban a tirar, pegué el volantazo. Es esa cabecita de... El efecto sorpresa. Sí, esa cabecita de chorro que tú también tenés, porque vos claro, pensaste como ellos. Claro, pero es un poco también a lo que nos han forzado viviendo acá en Uruguay. Claro, le dio oportunidad de pensar hasta cómo reaccionarían los tipos, ¿no? Claro, claro. Si me adelanto, me van a afanar. Y si no me adelanto, me van a afanar igual. Es que sí, es un Ale, poco quiero que centrarnos en el momento. Sí, bueno, un momento realmente crudo. Quiero que nos cuentes exactamente el momento en donde tu vida pende de un hilo, donde tu vida se enfrenta a la guadaña. Bueno, ya les conté a la oscura. Ya les conté el momento en el que yo los iba a esquivar. Realmente, bueno, no los pude esquivar. Bueno, en realidad sí los pude esquivar, gracias a Dios, porque si no lo estaría contando acá. Pero quiero decir que se me abalanzaron y estuvieron muy cerca. Y después en un momento, cuando yo veo, dije, bueno, los esquivé. Y en ese momento no me estaba tan claro que los iba a esquivar. Y sobre todo cuando veo que uno de ellos Extiende su brazo y veo brillar algo. Ah, la. Y cuando veo brillar ese algo, Me pasó todo un frío por la espalda. Y yo cada vez subiendo a velocidad. Y bueno, a lo que me subo a una plaza que veía ahí, justo, y nada. Pero dije, en un momento me di cuenta que los había dejado atrás, pero me empecé a preguntar qué tan bueno era el hecho de haberlos dejado atrás. Claro, porque en realidad lo que este caucásico joven masculino portaba en su brazo no necesitaba correr para alcanzarte. Claro. ¿No? Él podía quedarse paradito y lo que igual tenía, te iba a causar daño. Iba a correr más rápido que yo y me iba a alcanzar. Indefectiblemente iba a ser, sí, más rápido. ¿Viste que la vos. Luz, Ale? No vi la luz y quiero romper un par de mitos. ¿Ah? Lo que quiero decir es que sí, en ese momento lo que sentí fue... Hasta acá llegó, dije. El juicio final. Hasta acá te llegó el momento, Ale. Nos vemos. Fue lo que dije porque nada, fue lo que sentí en el momento. Digo, no había vuelta porque los tengo atrás, ellos se detuvieron, yo sigo, pero no sigo a una velocidad como para... Sí, nada. Sí. Y nada, gracias a... No sé, a Dios o a qué carajo, pero... Pero seguí. Decime la verdad, ¿volviste a sentir que hay algo que te está apoyando en esta situación, ¿no? Vos decís, no estoy solo. No, yo qué sé. Digo, no, estaban los dos pibes. Solo no. Si hubiera estado solo, no pasaba nada. Solo no estaba y sobre todo cuando agarro la otra esquina habían dos planchas más. Entonces que no, por favor, dije, por favor. Bueno, lo que pasa otra, que, no. que está lleno de planchas, ¿no? Claro. ¿Sabía? No, quizá fue... ¡Sabía! No, yo creo que también... Que también... algo que... Yo creo que no, es que es la emoción que gana en estos momentos, ¿no? Nos gana un poco la emoción. ¿Te cayó la ficha o no? No, pero Ari, vos querías tirar abajo un par de mitos, pero Flo te preguntaba por la luz. Ahora, cuando hiciste ese autocomentario, ¿no? Cuando te dijiste, bueno, Ale, nos vemos, hasta acá llegamos, ¿no se te pasaron las imágenes esas, la de toda tu vida en un abrir y cerrar de ojos? No, absolutamente nada. ¿No te acordaste de nada? O sea, no se me pasó. Lo que yo veía era la calle, que cada vez corría más, y nada más. O sea, veía eso, y veía el plancha que tenía delante a la otra esquina, que dije, no, si me tirás vos, ya está. Me saqué el gordo de fin de año, el 5 de oro, la tómbola, el kini. Ya era todo, ¿entendés? No, por suerte, ese no me hizo nada. Solamente me miró absorto como yo escapaba. Un poco inconscientemente también, porque nada, uno por ahí, la gente normal o la gente lo que piensa a priori es: ah, no, si me sacan un fierro, paro y ta. Pero no sé por qué, y no por valiente, porque nada, era un poco lo que hablábamos yo con ustedes. Y yo creo que si buscas la palabra cagón en Wikipedia, aparece mi foto. No, claro, evidentemente, y también cuando lo hablábamos la otra vez, surgía esto de lo difícil, lo imposible que es ponerse en qué haría uno, porque es tan uno no sabe la reacción que tiene en ese momento. Es tan, ¿no?, distante, claro, sí. Está la condición en cómo uno contesta eso, estando, claro, sentado en el living de su casa, a estar arriba de la bici como estabas vos, en esa calle de noche, y los dos pibes a menos de 100 metros, a menos de nada. Claro. En determinado momento, a mucho menos distancia. Claro, sí. Bueno, yo te digo que cuando sacó el fierro estaba a un metro. Cuando yo vi... Y dije, además, aparte no era de esos que tiran la ruedita, no era de esos que... No era de agua, no, claro, era de agua. No era ni de agua ni de esos que tiran la ruedita, era de esos que los cargás de abajo. Sí, sí, sí. ¿No? Llegaste a decirles, no, por favor. Ah, claro, no. Lo que quiero decir es que obviamente quizá haya tenido que ver las palabras que yo les dije, porque bueno, obviamente... Por ahí, díganme, llámenme inconsciente. Las lágrimas pero empezaban a caer. No me les callé. Lo que quiero decir es que yo no me les callé. Ay, lo dijiste aparte con una cara de... ¿Ah? No me voy a callar nada. No, claro. O sea, serán mis últimas palabras. No me les callé. Dije, como dijo una vez, no es que yo tenga ideales de izquierda ni nada, ni que tenga miedo a tenerlos, pero como dijo alguna vez el Che Guevara, prefiero morir de pie que vivir arrodillado, ¿verdad? Entonces dije, no me les voy a callar. No señor. Esto conmigo no. A ver, no, ¿cómo, no otra vez? ¿Cómo fue el diálogo? En este mundo. ¿Cómo fue el diálogo? Ellos no te contestaron nunca nada. No, es que... No te contestaron. Sí, no me contestaron. Pero... Porque eso es peor todavía. Me contestaron silencio, en realidad con el hechos. ¿No? Es peor todavía, ¿no? Una imagen en ese caso dice más que... millones de palabras. ¿Sabes que yo creo que te tuvieron lástima, Ale? Me contestaron con hechos, pero esperá que yo no dije todavía las palabras que fue que los amilané. Yo creo que los amilané con a lo ver, que contá, les dije. Contá, porque me parece que los locos se tuvieron lástima, les dije, perdonaron la vida. Les dije, pocas palabras, ¿eh? No, no, no. Les dije... No, fue, es una expresión contundente, sí, sí, sí, sí, coherente con lo que uno estaba viviendo en ese momento. Claro, de negación. Y me parece que... El haber pronunciado esa palabra por triplicado les dejó en claro a ellos cuáles eran tus intenciones para con la vida, claro, para sí, con el futuro, para con el compromiso con los tuyos, con tus queridos, con tus amigos, con tu familia. Dijiste no, no, no. Y un no por cada uno de ellos. Vos negaste, ¿viste?, la situación, estuviste no, y uno bien. Y uno extra, por y las dudas. Y uno por el que estaba en la otra esquina, por si, no sé. Por si lo había escuchado. Por si tenían un centinela. No, no, lo gritaste cosas que claro, lo escuchen de allá. No, no, por pero favor. Pero después no, me dirigí, después, ¿no? Me dirigí ya directamente a uno solo de ellos, que era ya el... El portador. ¿No? Sí. Y le digo... No seas peleador, hermano. Con todo un gesto guerrero, aguerrido, totalmente aguerrido, le digo: no, no, no. No seas peleador, hermano, le dije. Es un guión de policial, sí, sí. De película hollywoodense. Y después de decir eso, fue que yo seguí. Y metiste la plaza ahí. Y metí plaza, pero claro. Siempre. En ese momento, fueron los 10 segundos en los que pensé: mi vida ha llegado a su fin. Y. Yo me imagino ahora en este ejercicio de pensar qué pasaba por la cabecita de ese muchacho, que más ¿de allá Ale o de... no del otro muchacho que más allá de digamos de del grado de enfermedad de no sé de estupidez que hay que tener o bueno una situación tan extrema que uno no puede llegar a imaginar cómo es que un pibe llega a tener un arma y querer sacarla como para matar a alguien. Es un tema complejo, ¿no? Pero más allá de eso, yo me pongo en la cabeza de ese chiquilín para decir, qué convincente que fuiste. Sí. Qué convincente que fuiste. Qué aferrado a la vida que estás, Ale. Quiero ir más allá. En este momento, quiero ir más allá. Y quiero decir unas palabras también para ese joven. Para ese joven y para todos esos jóvenes que andan por ahí, en la vuelta, haciendo fechorías, cometiendo fechorías, crímenes. Delitos. Delitos, vejámenes. Exacto. ¿Ah? Contra el resto de la sociedad. Y lo que le quiero decir es, ni más ni menos que... Cagón. Sos un cagón. Eso es lo que le quiero decir. ¿Ah? Quiero agarrar este micrófono y decirle, flaco, sos un cagón. ¿Ah? Porque no te dieron las pelotas para apretar el gatillo. Y eso quiere decir que vos sos un cagón. Yo estoy vivo, pero vos sos un cagón. Yo, qué palabras fuertes, qué declaración fuerte. Sí. Veo ya el móvil de Canal 4 ingresando en la radio. Fernando Vilar nota que detrás de esto hay tremenda noticia. Entra, Almendras viene atrás. Almendras, viene Rodi Silva. Y Rodi Silva viene Gisela Moreira. De... Viene Gisela Moreira, que quiere ver si puede recuperar el trabajo. Bueno, si viene Gisela, que venga. Que venga, Gisela, que venga. Viene adelante. Con la cámara viene... de Maximilian Silva. Maximilian, claro. No, Rodi, que venga. Sí, si viene Rodi Silva, también le hacemos una nota acá de origen a qué. Yo la verdad que. Es una situación tan de mierda tener que. Tener que escucharlo a alguien tan querido como el Ale que haya tenido que vivir eso, ¿no? Obviamente, para vos, Ale, haberlo vivido debe haber sido algo. Debe ser, mira, te puedo asegurar que fue peor que para vos escucharlo. No, tengo duda, pero lo que quiero decir es que a mí me tocó esta misma narración, me tocó vivirla por segunda vez en la semana, porque también le pasó a un amigo en su local comercial que entraran también chorros. Con un arma y también mover el arma como si estuvieran con un chicle. Hicieron así. Lo que quisieron, claro. Sí, sí. Y bueno, y también, ¿no? No sé si la suerte, el destino, el de arriba, como quieran llamarlo, y el reloj de arena galáctico, no, digamos, no le tocó a él y no pasó nada. Uh-huh. Pero nada, esto de tener que acostumbrarse ya a que esté tan presente en la vida de uno la violencia, la inseguridad. Y sobre todo, que es lo que creo que en definitiva uno tantas veces se cuestiona, dice, bueno, ¿para qué estoy vivo? Hagamos las cosas que cada uno quiere. Bueno, Estos son el tipo de situaciones donde la vida te pone y te dice, como que te agarrara, viste, así en la solapa, te tira contra la pared y te dice, vos, pelotudo, ¿eh? Y bueno, Ale, yo te deseo lo mejor. Espero que todo esto que venga de acá en adelante, que sea muchos años, vos, que sea, que no vuelvas a vivir una cosa así. Yo te quiero dar un consejo desde mi más humilde postura. A ver. Disfrutá la vida. Y sí, yo creo que sí. Viví la vida. A partir de este momento tenés que vivir una vida distinta, digamos. Igual todavía no me cayó la ficha. Y bueno, y en ese ánimo era que bueno, te queríamos dar esta noticia de que no queremos que estés más acá en el programa. Sobre todo después de las palabras que tuviste para este muchacho, porque tenemos miedo que nos escuche y que venga a buscarte. Ajá. No sé, a mí me da un poco de miedo seguir contigo. Capaz que hay algún otro programa que te quiera dar un lugar. No creo que escuche radio, ni siquiera. O sea, creo... No creo. A menos que nos retransmitan en Aire FM en algún momento, creo que se entere de nuestras palabras el joven. Capaz que sí, viste que hoy en día roba tanta cosa. Yo igual te digo una cosa. A menos que se afane una laptop, ponele. Y que ya venía con la página configurada, que la página de inicio sea bicicleta. Claro, sí. Si no, creo que va a ser difícil que llegue a nosotros. En todo caso, Ale, también te digo una cosa. Yo creo que capaz que me pego a ti 24 horas. Porque que te haya pasado una cosa así significa también que hay un aura, ¿entendés? Que hay algo que te protege y me gustaría estar cerca cuando el fin del mundo se avecine. Bueno, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tenés una presencia en ti. Tenés alguien que te acompaña. Tenés... un ser especial adentro. Casi como una divinidad personal, como un personal Jesus. Puede ser que corona, lo tenga. Hasta la corona se le ve arriba. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. reach out and touch thee. Estás escuchando Bessijue.com Radio Online. ¿Sabía usted que la mayoría de los sonidos existentes son imperceptibles al oído humano? Nosotros tampoco. El codeo. Para lo que hay que oír. Algunas frases hacen historia. That all men are created equal. I have a dream. Y otras no tanto. Los argentinos, con una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Pero todas, todas sirven para este espacio. A continuación, es momento de cultura en El Codeo. Si quieres subir una escalera larga, no mires hacia ella. Mira cada peldaño. Leonardo Boff. ¿Qué carajo habrá querido decir, no? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay, la puta madre! Bien, sabias palabras las de Leonardo. Quiero realmente felicitar a Leonardo Boff y a este equipo de producción que ha preparado esta frase del día, porque no puedo venir más al pelo, claro, con algo que incluso me pasó la semana pasada, y es que vieron que la escalerita que va a la azotea en mi casa es una escalerita complicada, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Que yo siempre abuso de, no, tranquilo, vas con la baranda. Sí. Yo creo que le tengo bastante calada la mano. Ahora, otra cosa es cuando uno va cargado y no puede tomar la baranda. Claro. Iba con la cesta de ropa para colgar la ropa y me comí un escalón. Es decir, más que comérmelo, deposité todo el peso de mi cuerpo sobre el sector que está al lado del codo. Ah, generando un dolor que grité. El antebrazo, digamos, grité, posterior. Sí. Grité. Tuve una reacción casi de persona de tercera edad que dijo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Un grito sordo, un grito profundo, un grito de dolor. Desgarrador, realmente, digamos. Y es verdad, hay que ver cada peldaño. Aquel que mira dos pasos más hacia adelante tiende a tropezar con lo que tiene inmediatamente, claro, ¿no? Y es un poco, viene a cuento también de lo que hablábamos hoy al principio del programa, que es que está bien tener en cuenta el futuro, pero también te puede pasar cualquier cosa ahora, en este preciso momento. Te puedes morir. A vos te puede venir un ACV ahora, por ejemplo, y quedás ahí. ¿Un qué? Un ataque cerebrovascular, por ejemplo. Ah, un ACV, yo digo, ¿qué? ¿Un ACF4? Claro, sí puede ser también. Sí, eso también te puede ser. ¿No? O yo qué sé, un ataque, ponele... Una muerte súbita ahora mismo a Florencia le puede venir, por ejemplo. Y, por ejemplo. Sí, y, y nada, por no vivir el presente, la hora. Gila, yo tengo más chances, ¿eh? Claro. Tengo más probabilidad. Ahora, es cierto que uno a veces trata de subir y subir y subir y no se da cuenta que cuanto más sube, peor es, ¿no? Uh-huh. Uno cree que por querer llegar a algo más arriba va a estar mejor. Y sin embargo, a veces con lo poquito que uno puede tener abajo, puede estar muy bien. Sí, es necesario subir porque es cuando ahí uno cae, ¿no? No, sobre todo aquellos que pretenden subir demasiado rápido, y ¿no? demasiado rápido. Salteándose algún escalón. Sí. Me parece que es más eso. Y al saltear un escalón, empieza a saltear determinadas cosas y determinados momentos que capaz hubiera estado bueno vivirlos, ¿no? Sí. Entonces, sí, es importante también tenerlo en cuenta. Sí, la verdad, la frase del día de hoy... ha calado hondo en mí, ha calado hondo en mi antebrazo, uh-huh, también. ¿Qué le decís? Más en, ¿no? Sí. Que igual estaba pensando, cuando empezó la frase con lo de la escalera, pensé que venía algo de la superstición y de pasar por debajo de la escalera, pero me gusta mucho más que haya hablado de esto. Es cierto también eso, ¿no? Yo, qué sé, yo no trato de no pasar por debajo de una escalera. Yo creo que siempre tenemos un poco de ese. Sí. Pero no creo tampoco que sea que tenga mucho que ver tampoco con la frase que estamos hablando, el tema de la superstición. Pero me disparó eso. La verdad, gran frase del día, la del día de hoy. Sí. Y a bueno, uno lo deja pensando, ¿no? Y sí, como todo, yo creo que es un programa para pensar, ¿no? Lo que tiene esto es que la finalidad de este programa es hacer pensar a la gente. Quique, sí, vos te pegaste abajo en el codo. Además, yo me pegué acá, que se nota que hay un moretón. Sí, del otro lado del brazo, digamos. Vamos a contarle a la gente, ¿no? Porque la gente... Sí, el antebrazo de frente, digamos. En el antebrazo me quedó un moretón ahí y resulta que me lo di contra la barra un boliche. Y yo la tiro ahí. Está. Creo que invitaste a un tema que querías dejar oculto, que es tu fin de semana en los boliches. Bueno, ¿saben qué? Es una cosa que yo ya no me la puedo callar y que lo voy a contar. Mucho bla bla que me dijo, que le dije... ¡Para! Basta de chusmerío, che. ¿Por qué? A mí me parece que rinde. Esto es Notifarándula en el Codeo. Muy bien. Sean bienvenidos todos a Noti Farándula. Y hoy especialmente hablaremos del fin de semana de Florencia San Martín. Bien, el fin de semana, ¿qué tal tu fin de semana, Florencia? No es necesario, ¿no? Contanos, yo creo que la noticia de la farándula es lo que vos viviste el fin de semana. ¿Vos te animarás a bajar un poquito la cortina? No, yo la escucho, yo realmente la escucho genial. Ahora seguramente la escuches un poco mejor. Ahora un poquito muchísimo mejor. Me viene perfecto. Genial, brutal. Che, no sé si es necesario contar el fin de semana. Me parece que cada uno tiene Es verdad. El sábado de mañana no es necesario contarlo, el domingo de tarde tampoco. Nos estamos refiriendo al viernes de noche y al sábado de noche. Ningún problema, ¿Qué pasó? Contanos. Nada, salí. Flo, porque ¿cuál es el problema? Flo. Bueno, mira. Tú sos parte de la farándula. Reconocete como parte de la farándula. El viernes salimos los tres juntos, ¿o no? Nos juntamos en tu casa. Vamos a hacer el repaso. Nos juntamos en tu casa, ¿no? Sí, en casa. Fuimos para dónde, para un boliche, ahí en boliche Positos. Que no vamos a decir nombre. No, no tenemos por qué. No es necesario decir que se llama así. No, antes. Fuimos para otro. Eso es lo peor. Fuimos un boliche, ¿no? Paramos a tomar una cerveza en la calle. Una cerveza, pero fuimos. Prácticamente, sí. No lo cuento. Fue una cerveza más. Bueno, y después sí morimos, ¿dónde? En el vacilón, como siempre. Entonces, pará, nada, fuimos ¿quieren, los tres? ¿Quieren crear expectativa? Y primero podemos contar alguna otra cosa que pasa en la farándula y vamos creando expectativas. Tenemos alguna cosita, ¿no? Pero no, después lo contamos. Él está ansioso por contar. Está ansioso por contar las peripecias que has tenido. No, porque ya arrancamos, no vamos a cortar ahora. Lo único, yo no quiero andar diciendo mi vida personal. Yo porque la veo por que está transpirando ya, Florencia, entonces como que... No, lo que sí me interesa es saber cómo lo vivieron ustedes. Porque yo en un momento dije, está... Lo vi aparecer a Ale en una... Quique, vos estabas hablando conmigo y desapareciste. Yo no sé qué problema hubo. No. ¿Qué pasó ahí? Yo no estaba hablando contigo. Vamos a contar la verdadera historia. ¿Estabas hablando conmigo y te No. Quizás te hice un comentario y, digamos, giré mi cabeza y cuando volví a girar mi cabeza, vos ya no estabas hablando conmigo. Claro. Habías invitado a otra persona a hablar contigo. No. O sea, yo por lo menos no me enteré de que habías invitado a alguien. O... Yo no invité a nadie. Bueno, yo tampoco, pero de repente vos no estabas hablando más conmigo. En un abrir y cerrar de ojos, me vi enfrentado al exilio. Tuve que evacuar, digamos. Tuve que irme de la zona de riesgo. Mm-hmm. Porque si no tenía miedo de que me agarren a mí todavía. Claro. Yo estaba aparte, muy próximo. Yo recuerdo haber llegado a ese lugar donde vos estabas y justamente. Ah, bueno, qué horrible, vos. Y era en uno de esos momentos de la noche en que vos perdés referencia. Bueno, uno pierde referencia de muchas cosas, pero perdí referencia de ustedes también. Claro, sabía dónde claro, estaban. Sí. Y en una. Nada, uno cuando encuentra a un amigo se encuentra con esa alegría también de haberlo encontrado y dice: Quique, le digo, que al fin te encontré, ¿qué haces? Y me mira con cara de... Y me señala para atrás con los ojos. Y no hubo mucho más que decir, ¿verdad? No hubo más palabras. Pero bueno, fue una alegría también porque uno se alegra de sus amigos, sí, ¿no? ¿Cómo que no? Eso es lo que tiene uno. Mirá, yo solo con eso ya me hubiera quedado contento. Pero El fin de semana, por lo menos en cuanto a las experiencias del aire libre, para mí terminó ahí. Uh-huh. El sábado estuvo bastante feo, llovió. Yo me levanté bastante tarde también, hay que reconocerlo. Dormí la mayor parte del día. Y el domingo me dediqué a estar bastante tiempo dentro de mi casa. Uh-huh. Pero me pongo muy contento por lo que pasó el viernes. Y uno se va enterando después de que el fin de semana no terminó para Flo. Claro, no de terminó que Flo, porque... tenía, tenía adrenalina de sobra. Sí, fui a bailar a un boliche con unas amigas. El día sábado. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Y ya está, ¿no? Digo, fui a Sabache. Lo voy a decir. Ya, viste que ya... Ya lo asumo. Ya no quiere que la, ya no quiere que la jodamos con nada, ¿viste? Entonces ya, la, ya se claro. va sepultando ella. O sea, yo me imagino. No. A mí ante la amenaza no, dice. No, no, no. Entonces, sé que la veo a Flo como que. Pará, digamos, no ya me acabamos. Ve, no te ya lastima. Acabamos su pozo. Ya acabamos su pozo. Ya está adentro. Y ella misma se va tirando la tierrita claro, encima. Dice. Ya está, no, ¿viste? Ya, para evitar cualquier sí, cosa. Sí, sí. Yo estoy acá quietita, callada. Y ustedes están ahí como sacando mi cuero. Estoy cada vez más arrinconada. Me siento mal, ¿entendés? No. Arrinconada era lo que estabas el viernes. Fui. Hoy está, digamos. Hoy está con total libertad, te diría. Hoy como que tenés una hectárea a tu alrededor comparado con lo que era el viernes. Sí, vamos a lo nuestro. Alberto. Lo mío no tiene sentido. Bueno. Arrancó Gran Hermano. ¡Ah! ¡Qué lindo! Gran Hermano. ¿Cómo me gusta Gran Hermano, sabes? ¿Te gusta? Me encanta. Yo lo detesto. Puse nomás para conocer así a los participantes que entraban. Uno está muy bien. Juancito, un saludo para Juan. Bueno, en el caso de las chicas yo te voy a decir que todas están sí, bien. Yo creo que es una de las características, ¿no? Que, claro, eligieron toda gente que estuviera... O sea, todos no. pibes facheros, minas lindas. Pero no era por así. Por lo menos todo lo que vi. No, pero no fue siempre la característica de Gran Hermano. No, por eso lo estoy diciendo ahora. Lo que pasa es que ya están aspirando a que salgan vedettes de ahí adentro. ¿Entendés? Claro, sin duda. O que salgan sin modelos. Duda, a mí me pasó de pensar eso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la sociedad en estos años? En estos años me refiero, el último Gran Hermano, si no me equivoco, fue en el 2008. 2007, capaz que un poquito 2008 menos. Quizás fue el de los famosos, pseudo famosos. Pero creo que fue en el 2007 el último, si no me equivoco. Aquel que ganó una chica de Córdoba era... No, tenés muy buena memoria aquí. Mariela o Mariana. O Marianela. Marianela. Uh-huh. De Córdoba. Era sí. de Córdoba, me acuerdo de eso. Pero digamos, en estos dos años, vos te das cuenta que la mayoría de las minas que entraron con un perfil de... Putón. Bueno, no era eso. Es que tampoco me parece, ¿eh? Tampoco me parece, bueno, capaz que alguna, pero no ese perfil. Se veía mucho perfil, fucsia. Yo lo veo mucho. El perfil de... Quiero salir de acá con trabajo en la tele para toda la vida. Me pareció eso, ¿no? En todos los que entraron a la puede casa. Ser, sí. En las minas en particular. Aparte se fueron como muy producidas, ¿no? Pero yo miraba los colores que se encajaron, ¿no? Unos vestidos fucsias y... Está bueno, digo yo que sé, última... Claro, no, pero más allá, ¿no? Pero... vi la noche del inicio. Más allá del esfuerzo en el casting, por el lado de... Que no es muy difícil encontrar personas, imagínate, en un grupo de... No sé qué cola habría de gente, por decirlo de alguna manera. Siempre... Qué cantidad habría de gente como para hacer casting, pero obviamente que si querían elegir todos por el tema físico, iban a encontrar personas muy lindas, eso era obvio. Mirá, pero si estamos, no hablando, solamente si eso, estamos hablando de Argentina, uh-huh. no calcule menos de 10.000 postulantes. Claro. Nunca. Era muy fácil encontrar personas del estereotipo, pertenecientes al estereotipo de belleza, vamos a decir. ¿Vos sabés que yo ahora, tenía... lo que quiero decir es que el casting fue doble, porque no solamente eligieron personas visualmente agradables, sino también con unas historias bastante bizarras también, claro, ¿no? Atrás. Esa, digamos, siempre fue la característica, ¿no? De como... No, si fuera pero un gran, acá se demostró... Pará, como si fuera un gran, no sé, ensayo de laboratorio, meter a historias tan variadas, tan distintas, tan... jodidas en muchos casos y meterlos dentro de una casa a ver qué pasa, si sí, explotan o conviven. La idea en parte era como también transmitir a todos, a mí me dio la impresión de que todos querían dar lástima, todos, salvo uno que dijo que en realidad que era un mantenido y que tenía ganas de estar ahí porque era como un despeje para él entrar a la casa. Eso fue cuando dije, está, por lo menos es honesto el tipo, ¿no? Pero era el típico, tengo plata y me chupa todo tres huevos, uh-huh. Y es como que venías a ponerle el Ford de la casa. Claro, eso yo todavía, es lo que están buscando, todavía no entré en el detalle de cada uno de los participantes. He visto muy poco hasta casi ahora. Casi todos querían dar lástima. Y te digo más, además, me parece que, yo qué sé, yo en parte sentía en algún momento que eso estaba armado. Dije, para mí estaba participantes guionado. Son? ¿Cuántos participantes son? Pero, 19. Sí. Pero, ¿qué pasa? O 20. Yo conocí. No, 19. conocí a un muchacho argentino que trabajó en la producción de Gran Hermano. ¿También el fin de semana? No, hace un tiempo. Bueno. Que trabajó en la producción de Gran Hermano y él me decía, no hay nada guionado. Dice, los buscan así especialmente para que a la gente les entretenga eso, ¿no? Claro. La gente que lo ve, digamos, percibe eso desde... Cada uno toma partido por alguno. Pero es que realmente... Y no está nada armado. Realmente es un gran experimento social que más allá de que obviamente no es representativo de toda la sociedad, pero yo creo que a nosotros en cierta forma nos interesa también por la cercanía en la edad que tenemos con todos, con las personas que están en la casa. Claro, generacionalmente. ¿No? Generacionalmente estamos ahí. Y eso te obliga, quieras o no, a pensar. Bueno, yo me postularía un casting para entrar en Gran Hermano. ¿Qué haría si entro en un Gran Hermano? ¿Entendés? ¿Cómo actuaría? Yo seguro no entraría. No. O sea, no vamos también a pensar en otra cosa, que más allá de que es verdad, de que hay, o por lo menos en los anteriores Gran Hermano han salido figuras, por lo menos gente que trabaja en la televisión hoy en día, unos cuantos, realmente unos cuantos. Más allá de eso hay un premio de $100,000, creo que, ¿no? Sí, me parece que sí. $100,000 creo que es el premio al ganador. Y creo que para el segundo y para el tercero también hay premios. ¿Sabes que hay uno que es transexual? Sí, sé que hay varias historias complicadas. Que lo que está buscando es que claro, la operación. Lo bizarro, ¿no? Aparte es verlo. Ustedes vieron que es un pibe. Vos lo ves, es un pibe. ¿Sabes cómo se pibe. Llama? Sí. Alejandro. Se llama Alejandro, sí, también. No sé si no. Increíble, ¿no? Pero... Te tocó, Ale. Pero claro, sí, no, pero bueno, mirá que, o sea, si querés, o sea, si vos abrís la puerta, yo entro, ¿eh? No, digo, por favor. O sea, si vos me llevás, vamos. No hay ningún problema. Si vos me llevás a empezar a... No, te quiero decir, ¿sabes por qué? Porque así como jodemos muchas veces con Abigail y Maxi, probablemente seas el próximo jodido, les ¿no? Quiero... Porque te vas a ver afectado por el que tu tocayo... sea tocaya. Mira, yo después de haber sido tocayo de Alejandro Camino, sí, ya estoy curado de espanto. Te puedes enfrentar a cualquier cosa. Les quiero decir algo. El sábado, y es lo último que voy a cerrar acá, el sábado en Azabache estaba Abigail Pereira. Con dos hombres, de los cuales ella o él se fue por el medio del parque caminando de tacos y se veía la pollera roja que iba y venía. Yo estaba esperando que por lo menos se tomara un taxi. No, iba agarrado de un brazo y del otro caminando por el medio del parque, ¿no? Bueno, evidentemente... Qué grande Abigail Pereira. Quizás todavía no se estaba yendo... Qué alto que es, primero. Y... Qué alta. ¿Chico, sí? Bueno, así es como quieren que la llamen. Claro. Sí, respetemos eso, por lo menos. Digo, si la vamos a joder con tanta cosa, por lo menos eso respetémoslo. Y claro, pero quien lo ve, viste, parece como que está. Ya. Y si nos vamos a reír del travesti o del transexual, vamos a reírnos del transexual extranjero. Ya que estábamos, porque entre el nacional y el extranjero, vamos a reírnos del extranjero. No, pero acá se dan cosas que son increíbles. Que el tipo vaya o la tipa vaya a un boliche y que salga caminando por el medio del parque agarrada de dos tipos, es como muy fuerte. Yo lo que te digo es que... La esperaba. Sí, muy fuerte para vos, para ella debe haber estado de fiesta. Claro, yo lo que te digo que había ahí no se estaba yendo muy lejos. Me parece que lo que estaba buscando, claro, era la oscuridad del parque y... No, muchachos, a ver cómo se ve la pista de atletismo desde acá. A ver, desde acá. Claro. Che, y si se tuvieran que presentar a Gran Hermano, por ejemplo, porque me quedé enganchada con eso, ¿cómo haría cada uno, no? Yo siempre pienso... ¿Presentarse al casting o presentarse ya dentro de la casa? No, al casting. Para pasar el casting, pues no es algo muy difícil, que lo hablábamos con Ale el otro día, y yo le decía, no sé hasta qué punto uno realmente se tiene que humillar para llegar a Gran Hermano. Ah, yo creo que sí. No, perdón, no sé si humillar. Ya te das cuenta que algunas de las historias no son tan, ¿cómo decirlo?, tan tremendamente extremas o alejadas de lo que puede ser la vida cotidiana de uno. O sea, por ejemplo, hay varias madres en el Gran Hermano. Sí. Yo conozco a mucha gente de mi edad y más chica que ya es madre, ¿entendés? Claro. O que ha sido madre soltera. Pero vos sabés que por lo general tienen... Pero hay una, lo bizarro que hay una que fue militar, fuerte... Esa me interesó mucho. Que Remedio Paloco, que tiene... Militar de 24 años. Sí. Casada, con no sé si tiene un crío o qué. Sí, me parece. Y encima tiene no sé si es bailarina o qué cosa. Es modelo. Pero, demasiado. Es modelo. Yo creo que no es un tema de humillarse. Yo creo que, a ver, Creo que para la persona que tiene una historia complicada, pesada, sí, si lo saca a relucir y lo sabe hacer desde una manera que pueda conmover al que tiene enfrente, tiene mucha más posibilidad de entrar. Claro. O por lo menos de que se queden con tu imagen. Mm. ¿Sí? De repente nosotros que tenemos una vida más estándar, si querés, o más alejada de, no sé, de cosas tan extremas, o por suerte, ¿no? Digo, porque hemos tenido, creo, de los tres. O por lo menos eso es lo que nos queremos creer, ¿no? Sí, o por lo menos, bueno, Ale, hasta el otro día que pasó este caso de violencia, pero bueno, en general, somos gente que está, no sí, tiramos sí, manteca al techo, pero tampoco podemos decir, bueno, está, muchachos, seguro hay mucha gente peor que nosotros. Claro, sí, o sea, sí, seremos friki, pero no tanto. Claro, claro. Yo creo que trataría de ser como soy, y bueno, está, y obviamente, yo sé que siendo como soy y vendiéndome de esta manera, probablemente no sea lo más atractivo para el público que va a ver Gran Hermano. Claro. Pero quizás el productor pueda encontrar vos tenés que buscarle, cómo soy yo. Claro. Dice, vos, pero pará, si lo pongo a este seguro va a tener pica con otro. Mm. O este seguro que va a haber roce, o va a haber amistad, o va a haber algo, o va a generar la atracción de la gente. Sí, hay que buscarle la vuelta en ese sentido. No me imagino un Gran Hermano acá en Uruguay, la verdad. Lo que sí me... Somos, creo que por ahora, un poquito más sí, culturales. Sí, hubo en algún momento algún atisbo de idea o de rumor de que se iba a hacer alguno, pero... Sí, pero no. No iba a resultar. Acá no se puede. Otra cosa. No hay mercado. Creo que es el primer Gran Hermano que se hace en verano. No, ya han pasado... No. ¿Así? ¿Que pasen fin de año adentro de la casa? Sí, ya han pasado Navidad. Ah, a mí no me suena. Sí, no, de los primeros. No me acuerdo bien. Pero a mí no me, suena un fin de año dentro de la casa. Parece que sí. Pero... Mucho pan dulce, mucho. Bueno, mucho eso sí. Pero lo que quiero decir es que, gracias a Dios, uno va a tener en la pantalla de Monte Carlo. Algo más que Telenoche. Sí, la posibilidad de ver chicas bonitas en paños menores. Y de lo que tenemos posibilidad ahora es de irnos a la pausa. Bueno, entonces vayámonos a Gran Hermano. Desijue.com. Un nuevo concepto en comunicación. Che, ¿qué están haciendo? Estamos puliendo el programa. ¿Cómo puliendo? Sí, le damos un poco de acá. Le sacamos un poco de allá. Le damos brillo. Listo. Quedó. El codeo. Noticias top. Noticias top. Noticias top. Noticias top. Noticias top. Noticias top. Noticias top. Noticias top. Noticias top. Llega el momento de las noticias al codeo. Dos noticias, dos y una chapa. Y una chapa para el final. Nada, cortito y al pie. Uno, lo que está pasando en Argentina, en Villa Soldati. Un caso de que realmente... Crudo. Por lo menos, sí. Por lo menos de esas imágenes que uno no está tan acostumbrado a ver tan cerca. A ver, sí. Bueno, habíamos tenido y tenemos todavía todo lo que está pasando en las favelas de Río, que sin duda es algo tremendo. En Villa Soldati, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, digamos que muchísima gente invadió un parque y empezó a vivir ahí. Y la gendarmería, o por lo menos el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Macri, no, ¿sabes que se me borró el nombre de Macri? Mauricio sí. Macri. Mauricio Macri no tuvo mejor idea que mandar a la gendarmería para sacarlos. Y obviamente se generaron bastante problemas. La noticia dice algo así como que nuevos incidentes se registraron ayer en Buenos Aires luego que varias familias ocuparan predios de un frigorífico y un club en Villa Lugano y Bernal. Estos disturbios se suman a los episodios de violencia registrados en la ocupada Villa Soldati, que es muy próximo también ahí. ¿Qué es lo que pasa también? Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, estamos hablando de Argentina, avanzan con el censo de los ocupantes del Parque Indoamericano, donde fueron relevados ya unas 5.000 personas, que son más o menos unas 1.600 familias, y en este parque donde están ocupando la gran mayoría de la población es población inmigrante, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, y bueno, evidentemente se está viviendo momentos, o por lo menos se vivieron hasta hace pocas años, viviendo momentos de mucho dramatismo, ¿no? Y de mucha violencia también, y sobre todo con gente que está totalmente desprotegida, porque digamos realmente estar viviendo en una carpa, en la mitad de un parque, sin acceso a luz, a agua, a seguridad, nada. A nada. Es realmente jodido, y encima tener que verse enfrentado a la gendarmería no es algo que esté muy agradable, ¿no? Y bueno, y de algún lugar salieron también esas personas, ¿no? Sí. Pero claro, uno se pregunta cómo es que tan. Bueno, no es que se lo pregunte desde la estupidez o de que uno no sabe que existe, pero realmente, ¿dónde estaba esa gente todo el resto de su vida que uno ni se entera? ¿Entendés? ¿En qué están? Sí. ¿No? Sí, sí. Uno sabe que están, uno sabe que existe la gente sin su hogar, que vive en la calle. Pero son muchos extranjeros también, ¿no? Muchísimos. A veces llegan pensando de que va a haber algo mejor, ¿no? Y resulta que no. Y termina siendo peor. La otra noticia que tengo, que es para cambiar, digamos, 180 grados la información, porque tiene que ver con algo mucho más entretenido, porque es del mundo del espectáculo, y es que ya se están empezando a perfilar las candidatas al Oscar. A mí, por lo menos, el Oscar es un evento que me atrae mucho. Todo el Me llamo Miguel, soy de la comercial. A Miguel, sin duda, le atrae mucho. Sí, todo lo que tiene que ver con la televisión. Claro. No, va a estar nominado también. A Chanta del Año parece que va a estar nominado. Miguel del Comercial capaz que es también. Puede ser. Por eso está acostumbrado a esto. Bueno, el American Film Institute, una referencia en cuanto a seriedad, dio a conocer ayer su tradicional lista de las 10 mejores películas estadounidenses del año. En este caso no se le dan un orden específico, pero unas cuantas de estas han llegado al Uruguay. Yo la verdad que vi pocas de todas estas, pero bueno, es una referencia como para empezar a ver algo a partir de ahora hasta marzo, que es cuando, creo que es marzo más o menos por ahí, cuando se entregan los Oscars. Está El Origen, de Christopher Nolan, película que vi, que me gustó mucho, y que quiero volver a ver, porque es una película que realmente vale la pena, por lo menos prestarle atención, porque es una película que te demanda atención. Otra de las películas, Toy Story 3, esta no la vi. Ah, está buena. ¿Está buena? Sí, sí, sí. Esta la quiero ver. Alguna vez la pipié, así. Te voy a hacer una pregunta antes, porque no, perdón que no esté tampoco al tanto de la información que vas a dar. Bueno, lo bueno es que lo estés vos al tanto. Sí. Pero, ¿la película extranjera, tenés idea si hay alguna española? No, las películas extranjeras, por lo menos por ahora, es que ¿sabés lo que pasa? Las películas extranjeras todavía creo que no llegan, creo que no ha sido el momento de que cada país presente su película. Ah, bien. Creo que estás en el momento del año donde se define qué película representa cada país. Bien. Porque te tiro un adelanto, la película española que vi, que es de este año, 2010, Zelda 211, creo, Zelda 212 o 211, no me acuerdo bien. Peliculón. Sí. Ah, gran película. Yo te quiero anticipar una película que se viene con todo y ojalá sea la candidata por Uruguay. Reus, se estrena en marzo. Con la actuación del excelentísimo actor Roberto Bobby Orovich, mi viejo, actúa en esa película. Un aplauso desde acá, porque la verdad que en YouTube pueden ver el tráiler. El tráiler, y está muy bueno. Se estrena en marzo, no sé si va a llegar para los otros. La actuación de tu padre es excelente. Por lo menos en una escena en particular que lo vienen a abordar. Ay, no, que lo vienen a abordar. Un malviviente lo viene a abordar y hay que verle la carita que pone. La carita de él es como diciendo, por favor. Es un poema, es realmente genial. Es como decir, no seas peleador. Casi algo parecido. Sí, claro. Bueno, las otras películas, Red Social, la película que trata sobre la historia de los creadores de Facebook. Que no la vi, pero dicen que está bastante bien. Temple de Acero, que es de los hermanos Coen, que por lo menos para mí es una buena referencia siempre en cine, a mí me gusta mucho. Atracción Peligrosa, que es con Ben Affleck. Después empiezan algunas películas que creo que ni siquiera llegaron acá. Mi Familia se llama una, The Fighter, Black Swan, que es de Aronofsky, 127 horas, que es de Danny Boyle. Danny Boyle es el ganador por ¿Quién quiere ser millonario? Y acá me sale... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero estamos dando la noticia. Yo no puedo creer. Clara, yo no puedo creer que usted se meta así. ¿Ya? Me sale que ustedes van a... Pero aparte, para una película. Quique, perdóname. ¿Viste que se metió aparte con monedas? Ustedes me... Sí, yo sé, se metió con... ¿Qué? Más o menos. Esta vez te quiero decir que la llamé yo. Ah, pero avisame, que iban a tener una todavía, película. Me queda más para decir, me queda no, la noticia del alfajor todavía. Pasa que es lo que tenía yo a mano como para, bueno, que saber tener el alfajor ahí, amistad. Tener un alfajor ahí más firme. Esta también es... Más firme. Esta te estaba esperando en la esquina el día que te... No, es que la llamé justamente por eso. Porque a raíz de todos los insucesos que han pasado, le quería hacer un par de preguntas. Y bueno, no, sí. Está bien, dale. Yo, como me sale gratis. Entiendo que tu salud mental es lo más importante en este momento. Por mí, decir las noticias tranquilo, ¿viste? Porque... Es que estaba en eso, pero... Yo aguanto, ¿viste? Amistad. Aguanto acá... ¿Cómo amistad? Te tiro las monedas. No puedo creer en qué habla. ¿Qué idioma habla? Sí. Y aparte, tiene un dialecto particular. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué va a tirar? ¿Las rulas? ¿Qué viene de...? ¿Viene de Maronia? ¿De dónde viene usted? Seas malo, amistad, seas malo. Escuchame, te voy a tirar las cartas y las cosas y... ¿Qué cartas? Si no tiene cartas. Se olvidó las cartas. Entonces, sí, estos son los bucios más truchos. Los bucios más truchos del mundo. Son las monedas... La moneda gitana, ¿no? Tiene la moneda vieja de 2 pesos, la que tiene la bananita. Una tapa de refrescos gitana tiene ahí. No, esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. ¿Querés que te tire las monedas o no querés? No, la que llamó Ale. Yo quería que me tire la moneda. Concretá tu pregunta. No, nada. Digo, no tenemos mucho tiempo, le quiero decir vos ya, pero nada, quería saber Bueno, mirá, a raíz de lo que pasó, quiero que me diga por qué pasó. Sí, ¿por qué pasó? ¿Qué me depara la vida? ¿Qué, me voy a morir? A ver... ¿Cuánto me queda? A ver... Vos esperá ahí, esperá tantico. Espera tantico. Pará, pero eso la acomodó usted con la mano esa. No, trampa no, boya. Es el destino. ¿Qué dice eso? Escúchame, me sale claramente acá una moneda de 2 pesos... Sí, eso también lo veo yo. Claramente salió. La única que me sale da vuelta para arriba, o sea que vos tuviste problema con 2 chicos, amistad. Sí, bueno, digo, pero, no. Espere, no, no hay que tirar ni las runas ni tirar nada para saberlo. Hay que escuchar el programa. Hay que escuchar media hora para atrás nada más. Con 2 chicos. Y esta no me la está contando, esta de 10. También está con el número para arriba. No, la de 10 te digo que iban a ser 10 los tiros que te iba a tirar. ¿Y por qué no me los tiró? Porque. Porque bien... tenés más culo que alma, amistad. ¿Qué crees que te diga? Esa es la aposta. No. ¿Viste? Entonces yo creo que más o menos, mira, acá venía la rueda de la bicicleta. Sí. ¿Qué chata, vos? ¿Qué chata tiene? ¿Son ficha de casino tiene? No puedo creerlo. Tiene para el bondi, tiene para 2 bondi, o sea, el de ida y de vuelta. Vamos, pará. Parala. Acá tenés la rueda de la bicicleta, acá venías vos, acá estaban los 2 planchas. Acá tenía los 10 tiros de plancha. Y acá más o menos había como 3 planchas y había un cante por ahí a la vuelta. Sí, es verdad. Tienes razón. Sí, pero razón. Pero Ale, esto lo dijiste vos al principio del programa. O sea, pero. Era un lugar muy oscuro, ¿verdad? ¿Más firme? Sí, era. Era un lugar oscuro, sí. ¿Y usted no vivía por ahí, digamos? ¿No vive cerca de por ahí? Estaba visto. A ver, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Pero qué va a pasar de acá en adelante? Parala. Sí, yo la paro. Voy ya, Clara. Parala. Le hizo la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Vamos a tirar, porque sí. Ya estamos pasados, ¿no? Ahí. De vuelta, ahí más, tira, o menos, está como... más o menos. ¿Cómo? Me desapareció la de 2 pesos. Ah, no, acá está. Acá está media ciega, aparte. Acá... Tenía la de 2 pesos adelante y no la vio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo le quiero contar a la gente que no me en gusta este la cara que está poniendo. Estamos viendo. La última, no me asuste, la que me viene saliendo acá, la de. La de 5. 5 pesos a la vuelta. O sea, vamos a ver. ¿Cómo da vuelta? ¿La cara de quién? ¿De Artiga? No, el número para arriba. Tú vas a tener cuidado. Está ocupado. Vas a tener que tener cuidado porque se te viene medio jodida la mano. No, ¿sabes? Pero ¿qué más decir? Pero es el colmo. O sea, me vengo de salvar de una. Mira, acá, mira, amistad, me salen los 2, da vuelta para arriba también. Así que los planchas te van a estar siguiendo más o menos en 5 días, más o menos. Pero de a uno, parece. De a uno, pero sí. Pero la ve muy complicada la mano como para mí. Más o menos, tú estás. Mira, acá me sale la bicicleta de nuevo. Ah. No cruces el camino ese porque te vas ahí para arriba, amistad. Te digo sí, que. No. Lo que te puedo decir que, digamos, como... Sí, no, ese camino no lo hago más. Aprendiendo de la tirada de monedas que está haciendo Claraboya, te digo que el cante esta vez es un poco más chico. ¿Ah, sí? Digo que el cante es más chico. Más o menos, porque hay como 10 monos, ¿viste? No, pero bueno, esto... sí. Es más chico, pero está hay más volumen de población. Tú tenés que tener cuidado, ¿viste? Este, más o menos... Pero usted dice que... ¿Pero cómo va a ser la cosa? ¿Va a ser con un armamento más pesado? Parala que te digo. Yo, realmente, ¿cómo va a ser cómo va a ser el próximo año en general? Y, parala, porque me está diciendo este... Pero usted, botija, ¿cómo la ve? En el futuro cercano, yo qué sé, los 5 minutos. ¿Me queda algo de...? A verte. ¿Como para ir a jugar un 5 de oro? ¡Ah, sí, mijo! Vos andá nomás, Y acá te sale la mugrienta, vos, te aviso. Ah, otra vez me sale, sí, la mugrienta. No es una mugrienta. No tiene carta. Te sale. Le hago la última pregunta. Usted me dice, yo me puedo quedar tranquilo nomás que... Vos, mirá. Que no hay problema. Vos chiflá, ¿viste? Tirá manteca para el techo. Bueno, yo por lo menos... Le digo una cosa, la última pregunta. Y la próxima vez que los vea, mandate esta amistad. Decile... ¡Ey! ¡Pará! A mí no me va a tocar fuego, ¿sabés? Le tenés que decir así. Vos, pará ahí. La última pregunta. Sí. ¿Cómo va a estar para Johnny? Para Johnny. No, mi nene. ¿Cómo va a estar el año para Johnny? Bien, por suerte. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.